En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Haced rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello, con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, les dijo: ¡Raza de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que va a venir? Dad, por tanto, un fruto digno de penitencia, y no os justifiquéis interiormente pensando: tenemos por padre a Abraham. Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En cambio, quemará la paja con un fuego que no se apaga. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Pero éste se resistía diciendo: Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora. Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido.